formamos un equipito de chicas, de nenas, y hubieron unas mamás que nos dieron una manito con las chicas, que las entrenaban y las dirigían. Pero bueno, las chicas esas que empezaron ya se hicieron más grandecitas y ya, claro. Bueno. El presente es todo varoncito. Claro, ahora por el momento tenemos los varoncitos. Hay alguna que otra nena que todavía se arrima. ¿Puede jugar ahí con un mixto? Sí, juegan. Juegan no solamente en nuestra escuelita, por ahí hemos enfrentado otras escuelitas y también las otras escuelitas también. A lo mejor no llegan a armar un equipo de 7, 8 nenas y tienen dos nenas o tres que juegan y las tratan de intercalar con los varoncitos en alguna categoría donde no se lastimen y que puedan jugar, porque bueno, con el cuidado ese de tener de que las chicas por ahí son un poquito más. Hay que tener un poquito más de cuidado con ella. Así que bueno, ya seguramente irá a venir otra camada de nenas que les va a interesar, seguramente, como pasó esta camadita de nenas que ya ahora tienen 15, 16 años, que ya a lo mejor ya dejaron un poquito lo que fue la práctica del deporte, se han puesto a estudiar o a distintas otras disciplinas. Pero bueno, de a poquito seguramente vamos a ir incorporando a las otras nenas que ya vienen, que por lo general son hermanitas de los chicos que van a entrenar con nosotros en la escuelita. Y en lo particular en sus vidas, en lo que es Juan Vega y Román Vega, una vida común, que vos me decías que se te había alargado tu horario laboral, tienen menos tiempo para estar más con los chicos, ha cambiado un poco la realidad. Sí, está, la verdad que creo que más o menos a todos nos estamos dando cuenta que está un poquito, está difícil, claro. El tema, o sea, está difícil, y bueno, nosotros trabajamos por nuestra cuenta, hacemos trabajo por nuestra cuenta de distintos mantenimientos, de distintos tipos, y bueno, a lo mejor antes teníamos la posibilidad de llegar a las 5:30 a la casa y teníamos media hora para descansar y a las 6:30 arrancamos la escuelita. Hoy a lo mejor antes llegamos a las 5:30, como decía, hoy llegamos a las 6:30, claro. O a veces a las 7, pues necesitamos quedarnos una hora más también, porque bueno, nosotros tenemos familias y bueno, tenemos que responder también, claro. Por ello es valorable la ponenta que le ponen después de un día, una jornada larga de trabajo, y a lo mejor que la guita no le cansa, y estar ahí siempre firme, que los chicos te golpeen la puerta, como decías vos, y salgan y vayan a la placita, y es muy valorable, ¿no? Que se pueda hacer ese trabajo. Sí, nosotros lo hacemos porque nosotros lo vivimos también del otro lado, también fuimos como ellos. Claro. Fuimos y íbamos a jugar, y íbamos a buscar a la persona que armaba los equipos, íbamos también, nos decían a las 8 de la mañana salimos porque tenemos que ir, por ejemplo, a Beltrán a jugar, que por ahí habían partido lejos, y nos decían a las 8 tenemos que estar, nosotros a las 7:30 le estamos golpeando la puerta de la mañana esperando para ver que nos íbamos a ir. Bueno, como estuvimos de ese lado, como los chicos, bueno, los entendemos, entonces... Claro, ahora les toca el otro lado. Ahora nos toca el otro lado. Nos toca representar a esa persona que en ese tiempo hacía el trabajo ese, bueno, ahora lo tratamos de hacer nosotros, y hablamos con los chicos de la escuelita de que cuando nosotros ya no lo podamos hacer más por X motivo, claro, confiamos en que alguno de ellos que pasó por la escuelita tome la posta y haga el mismo trabajo que nosotros hacemos en este momento. Bien, y esto que hablaban del, bueno, la dificultad de que los chicos vayan a los clubes, creo que lo manifiestan los clubes por esto mismo, que de la distancia, y no solamente eso, sino que terminan siendo esto entre familia, entre amigos, claro. Terminar jugando